Sahuana, hija del sol y la luna, la bautizaron con ron. Y a ese ritual bajaron las estrellas a brillar. Y quedó la tradición que con espermas la cumbia, en las noches de cumbiamba, ahí se tiene que alumbrar. La cumbia folclórica es inspiración de esclavos. La cumbia folclórica también oración de blanco. La cumbia folclórica sabe albahaca y apoleo. La cumbia folclórica es rita de canto negro. Folclórica, errita de canto.